Parto de que la Ley General Penitenciaria fue una buena ley en su momento, pensada para además una población reclusa de unos 10.000 personas, 10.000 sujetos. Era, ha pasado, hemos llegado a tener 75.000, ahora están en torno a unos 71.000 en la actualidad, pero que se ha mantenido casi inalterada frente a las reformas, excepto tres pequeñas reformas, bueno, una de ellas más sustanciosa, que ahora haré referencia a ella, que ha servido para endurecer el cumplimiento, digamos que ha permanecido inalterada, construida sobre esa idea de reeducación y reinserción social. Sin embargo, de manera artificial, porque artificialmente a través de otras reformas en otro texto, que es en el Código Penal, progresivamente lo que se ha ido es endureciendo ese sistema de ejecución y desvirtuando cada vez más esa idea de reinserción sobre la que se construía teóricamente ese sistema de cumplimiento en nuestro país. Yo me voy a centrar aquí solo en uno de los aspectos, que es el de la construcción que hace sobre la forma de ejecución nuestra legislación penitenciaria sobre un principio, que es el principio de individualización científica, que frente al sistema progresivo que se estableció muy teóricamente en la época franquista, bueno, que regía nuestro país desde 1901, el sistema de individualización científica lo que permite, en primer lugar, es, en teoría, una ejecución flexible de las formas de cumplimiento en función no del tipo de delito que ha cometido el sujeto, y, por tanto, no de su perfil delictual, sino en función de la evolución y progresión que tenga individualmente y subjetivamente esa persona. Entonces, esas modalidades de vida que van desde el régimen cerrado al que se refería Eduardo hasta el régimen abierto no están condicionados, en teoría, por la duración de la condena ni por el tipo de delito que el sujeto ha cometido. Solo el último grado, la libertad condicional, sí que tiene un condicionamiento temporal, ¿no? Exige las tres cuartas partes de la condena para poder progresar a ella. Las otras características de ese sistema de individualización científica que novedosamente introduce, aunque tiene algunos antecedentes previos, la Ley General Penitenciaria, es que existe un carácter científico en el tratamiento, que por primera vez aparece en las ciencias de la conducta con una importancia fundamental, que ese tratamiento es profesionalizado, viene por parte de profesionales especializados en este tema. 33 años después de la proclamación de esa ley, ya digo, muy pocas veces reformada, se puede decir que ese principio de individualización científica ha sido totalmente puesto en entredicho por esos dos frentes que acabamos de comentar. En primer lugar, por la exacerbación del punitivismo al que venimos siendo sometidos en los últimos años, más derecho penal y siempre derecho penal más duro, y es un detrimento de la idea de resocialización y la aparición de otros fines, sobre todo retributivos, y la idea de inocuización, y por otro lado, por la situación económica. Respecto al primer aspecto, no todos somos testigos de cómo cada una de las reformas del Código Penal han ido endureciendo de una manera muy importante el sistema de cumplimiento. Y no solo eso, sino que han ido creando categorías específicas a partir del delito cometido en las que la ejecución penitenciaria se ha endurecido. Se han ido creando como sistemas excepcionales de cumplimiento, sobre todo para terrorismo, pero también para delincuencia sexual y organizada. Y esa dureza, que primero comienza para este tipo de delincuencia, luego se ha ido extendiendo también a la delincuencia general, ¿no? Y se ha respondido siempre con más derecho penal. Eso empezó ya en el Código Penal del 95, que sorprendentemente, y aunque en teoría es el primer Código Penal de la democracia, en la práctica luego ha demostrado que es mucho más duro que el Código Penal franquista, quitando pues, el tema de la pena de muerte, ¿no? El tema de ejecución de pena privativa de libertad, aunque elimina las penas cortas, aunque establece el máximo en 20 años, si no en 30 años, como en la época franquista, pues a cambio aumenta los tipos de las penas correspondientes a multitud de delitos, elimina la figura de la reducción de penas por el trabajo, que suponía una reducción efectiva de una parte importante de las penas, y introduce una cosa que se llama el cumplimiento íntegro, que es la forma de incorporar la cadena perpetua de una manera subrepticia a nuestro ordenamiento. Todo eso hace que el cumplimiento sea más duro a partir de 1995. Sin duda, el mayor ataque a ese principio de individualización científica, que, como he comentado, lo que hacía era depender, teóricamente, la forma de vida en la prisión y la posibilidad de salir fuera a través de un régimen abierto en función solo de la evolución del sujeto y no del tipo de delito cometido ni de la duración de la conducta, ese mayor ataque se produce en las reformas del 2003, que endurecen de una manera muy importante el Código Penal y establecen, reintroducen las penas de corta duración a partir de 3 meses, establecen los límites máximos hasta un cumplimiento de 40 años, vuelve a aparecer la idea de cadena perpetua de esta manera, y además introducen límites temporales a la hora de poder acceder y progresar de grado. Es uno de los ataques más importantes al principio de individualización científica. Establecen un periodo de seguridad, las condenas superiores a 5 años, el sujeto se ve obligado a cumplir la mitad de la condena, a no ser que, siempre en un régimen de segundo grado, y no puede salir en régimen abierto, a no ser pues, que el juez de vigilancia lo desactive. Esto es algo que se ha suavizado de todas maneras en el 2010. E introduce además requisitos como la necesidad de la satisfacción de la responsabilidad civil, que ha hecho que efectivamente se haya alargado el tiempo de duración de la prisión de las personas que se han introducido en ella. ¿Cuál ha sido la consecuencia de todo ello? Pues que ha habido una progresión muy importante del número de internos, no del tipo de internos que han entrado, pero sí del mantenimiento de los mismos a través de la duración de sus condenas en las prisiones, pues con un incremento de hasta los 75.000 internos. De esta manera cae esa idea de resocialización y se introducen nuevos fines como la del aislamiento, la inocuización de los sujetos y sobre todo ideas retributivas que están pues, en la mente de todos, ¿no? Y en la presión social que se ejerce para llevar a cabo este tipo de medidas. De esta manera se desvirtúa el principio de individualización científica de una manera legal, pero tampoco nos tenemos que equivocar. Quiero decir, luego existen otros mecanismos a través de la práctica penitenciaria, a través de la práctica judicial, que también han venido a endurecer el cumplimiento y a desvirtuar esa idea de individualización científica y de flexibilización. Y simplemente los dejo aquí, luego en el debate pueden salir. Por un lado, la creación de ese fichero de internos de especial seguimiento, los FIES, que es una forma de establecer mayores mecanismos de control respecto a determinadas categorías delincuenciales, teorías más peligrosas. Y, por otro lado, también para el ámbito terrorista y delincuencia sexual violenta, el tema de la doctrina Parot, ¿no? De la jurisprudencia ad hoc hecha y que supone pues, un endurecimiento efectivo y un alargamiento de la prisión ilegal, a mi juicio, y que supongo que en breve pues, lo confirmará de nuevo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esta situación, digamos que, bueno, que las expectativas a corto plazo tampoco son nada halagüeñas. Supongo que sabrán que se ha aprobado en octubre del año pasado un anteproyecto de reforma del Código Penal del 2012 que promete aún mayor dureza y que configura como una de las medidas estrella la prisión permanente revisable. Trata de evitar la idea, el nombre de la cadena perpetua, pero no deja de ser eso. Supone la muerte de ese principio de flexibilidad porque además establece criterios fijos, volviendo a un sistema progresivo, temporales, los que va a hacer pasar al sujeto una serie de años hasta que pueda salir en permiso, mínimo 8 años, 15 años como mínimo hasta que se pueda salir en tercer grado o 25 años como mínimo hasta que se pueda salir en libertad condicional. Todo ello más agravado que en tiempos más grandes, en el caso en el que sea terrorismo o delincuencia organizada. Bueno, junto a esta idea de endurecimiento, de exacerbación, y ya con esto hoy terminando, se une en la actualidad la situación de la crisis económica, ¿no? Frente a ese cuestionamiento ideológico de la idea de reinserción, que sin cambiar la ley general penitenciaria, pero a través del Código Penal, hace caer la construcción que tenemos a partir de la idea de la Constitución y de la legislación sobre la búsqueda de la resocialización, pues ese cuestionamiento ideológico se une también la situación de crisis económica que también afecta a los elementos del principio de individualización científica. En primer lugar, supone un importante riesgo de desprofesionalización de la ejecución. Lo vemos en la congelación de plazas, lo vemos en la aparición de fórmulas privadas. De momento se han planteado solo de cara a la seguridad exterior de las prisiones, pero ya se dejó avanzar en alguna declaración por parte de miembros del Ministerio en la posibilidad de introducir también seguridad interior a manos privadas. En segundo lugar, también esa desprofesionalización del sector lo vemos en la crisis del tercer sector, ¿no? Todo el trabajo que han realizado organizaciones no gubernamentales dentro de los establecimientos penitenciarios, a los que se les ha dejado en buena parte pues una labor demasiado importante en el tratamiento, llegando a donde no llegaba la Administración, pero que ahora se ven tocados de lleno con la crisis económica y entonces la retracción de las ONGs, pues todo ese ámbito de tratamiento queda sin cubrir. Esa retracción también se nota en el plan de inversiones. Los últimos, desde 1991 hasta el 2011, se habían construido muchísimos centros tipo, centros de inserción social, unidades de madre, que han quedado totalmente bloqueados. Esa falta de inversiones de estructuras y el envejecimiento de las existentes, pues unido al hacinamiento que va a provocar ese mayor endurecimiento de la legislación, van a llevar pues a diferentes consecuencias, a un aumento de la conflictividad, a una dificultad de gestión, a un destino de los funcionarios que quedan a labores de control y, por lo tanto, en detrimento del tratamiento. Y concluyendo, pues me gustaría señalar que en esta tesitura yo creo que asoman dos elementos que pueden crear una importante distorsión en el sistema de cumplimiento, tal y como está configurado teóricamente en esta Ley General Penitenciaria, que nadie se atreve a tocar, ¿no? Pero que sí se toca de otras maneras, a través de la reforma del Código Penal. En primer lugar, la introducción de fórmulas privadas, ¿no? Esa idea de privatización de la prisión, que parece lejana, pero que no la tenemos tan lejos y que ya ha fracasado en el ámbito de la ejecución de los menores de edad. Y, en segundo lugar, quizá más inminente sea el peligro de llegar a un procedimiento generalizado de reducción de costes que, a su vez, produzca la degradación de unas condiciones de vida en la prisión que, en los últimos años y con los últimos esfuerzos, yo creo que había llegado a un nivel de convivencia pacífica con sus problemas, pero a un nivel de convivencia que había superado todos los problemas tenidos en la época de la transición y de los años 80. Muchas gracias por su atención.